como las rosas de una loca orgía, en la de los brazos en el clavo de la cuarta del amor vencido, al alejarse del armero fin, era el incenso frío de tu alma, lo que abrigaba por la al decir carta cabal de gozo, al tremor fugazar el campaño, muy buenos días a todas y a todos, acá desde Radio Crash al mundo. Bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar, vamos a volver a poner Zorro Gris. Acá este tangazo de José García Jiménez, que bueno, Francisco García Jiménez, Paco le llamaban, con música de Rafael Toclus, y bueno, interpretado, grabado en el 21 por Carlos Gardel, La Voz. Y fatídica de vicio, tus ilusiones dulces de mujer, las tapaba con su zorro gris. Esto fue grabado en 1921. Bueno, muy buenos días, 24 de septiembre 2025. Día soleado, fresquito, ya en el otoño. Pero lindo día, linda mañana, acá en Gijón. De Gijón, desde Radio Crash, la Biblia de Calefón, repartiendo información tanguera y demás. Menos mal que tengo grandes informadoras que me ayudan, como Nuria, como Laura, como Bego, y estoy rodeado de muy buena gente. De la verdad, de gente que me está apoyando en esta historia y en este momento que vivimos con lo que tanto admiramos, que es el Gotán. Bueno, vamos a ir metiendo, porque ya, como les digo, tengo mucho que comentar. Muchos cumpleaños, muchas historias, que bueno, más que yo busco, que me van pasando. La verdad que es un placer. Voy a meter, porque como empecé por el tango de Zorro Gris, que es del gran Francisco García Jiménez, vamos a ir escuchando de García Jiménez muchas de sus obras. Así que voy a empezar, para no hablar tanto, como me dijo uno el otro día, tú eres muy locuaz. Digo, bueno, sí. Y yo le respondí, sí, soy un poco locos. Bueno, Francisco García Jiménez, que nació el 22 de septiembre de 1899 y nos dejó casi 100 años después. Bueno, casi. 5 de marzo del 83. Como ocurrió con Homero Banzi y Discépolo, García Jiménez nació también en Buenos Aires. Hizo muchas cosas en su vida: periodista, comediógrafo, guionista de cine, historiador, pero su prestigio y todo esto lo debe y su recuerdo a las letras que escribió de nuestro amado tango. Su primer tango fue este que sonó recién, Zorro Gris. Suerte Loca, Malbón, Alma en Pena, La Última Cita, Rosicler, Carnaval, Sigue al Corso, Tus Besos Fueron Míos, Palomita Blanca, Bajo Belgrano, Entre Sueños, Mariposita, Ya Estamos Iguales, Tiempo y Anteayer. Son algunos de las locuras hermosas que hizo García Jiménez, con muchas letras de amor y siempre con queja. Qué bonito, estamos yendo Bajo Belgrano por el gran Jorge Vidal, que fue la semana pasada también día. Bueno, voy a dejar un besito grande a Nuria, a Laura y a Bego, que están siempre apoyándome. La verdad que es un placer tener a la gente activa conmigo en este mundo tanguero. Así que vamos a empezar, misma que estamos escuchando, misma historia, pero voy a poner, ya que querías que suene por los dos. Entonces está sonando Jorge Vidal con Bajo Belgrano con sus guitarras. Ahora la voy a poner con la orquesta de Alfredo de Angelis, con la voz de Julio Martel. Mismo tango, pero más picadito. Y la voz, esta voz tan particular que tenía Julio Martel, que era un poco barrio bajera, pero no barrio bajera, sino un poco rea. Me acuerdo de mi maestro de bandoneón, que me sacó mi repertorio y mis tonos, allá en los 90, 95 por ahí. Y me acuerdo que yo cantaba un tango de él, que cantaba Julio Martel, y claro, yo nombraba mucho la R, rara, y me decía, no, si vas a cantar a ese lugar, no nombres la R, que es muy reo, no les va a gustar a esos. Ahí empecé a caerme la ficha de por qué, cómo se cantaba lo reo en el tango, y sin nombrar mucho la R, sin remarcarla, era más elegante y fino. Entonces, ¿qué hice yo? Como hizo Castillo en su momento, la remarqué más. Bajo Belgrano, como es de sana, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los escudos. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al gran. Sácame, pobre pingo querido, y no te me manques pa'l nacional. La tibia noche de primavera, turban las viandas en el lucero, se hizo la fija del parejero, y están de asado, baile y canto. Vida un tango, que el ronco fuerte lento resonga, se alza la cifra de una milonga con el elogio del cuidador. Cuánta esperanza la que vos vive, el peoncito que le habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, y no se me manque para llorar. Y acá teníamos Bajo Belgrano por las dos partes, por Jorge Vidal y por Julio Martel. Bueno, vamos a estar escuchando un poquito de tangos de gran Francisco García Jiménez, que como les dije, nacía un 22 de septiembre de 1999. Gardel le grabó unos cuantos tangos y prácticamente muchas, casi todas las orquestas hicieron tangos de García Jiménez. Acá estamos escuchando este clásico milonguero de Ricardo Tanturi con la voz de Enrique Campos, Malbón, letra de Francisco García Jiménez. Thank you. San Telmo pinta el marco ánimo con la niña bella y el suave clima de la evocación. La flor ya rara es, la reja no es de hoy, los muros dejan ver el cielo, el sol. Corazón ya me abandona y es tu aroma que se asoma quien retoma la ilusión. Barrio mío, calle mía, vuelvo de otras con hastío. Rosas de melancolía me añoraban alegría de maldad. Alta casa me apresaba y con esta suspiraba. Sombras de zaguán, patio con parral y ancha bendición de sol. Calle mía, barrio mío, tu hijo prodigo soy yo. Me apresaba y con esta suspiraba. Sombras de zaguán, patio con parral y ancha bendición de sol. Calle mía, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Ese típico final de Ricardo Tature. Calle mía, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Qué barro, qué lindo. Vamos a volver con la orquesta de Alfredo de Angelis y un tango que, bueno, la verdad que la belleza de este tango lo cantábamos de vez en cuando con Nico, Nicolás Olivos Córdoba, bandoneonista. Lo hicimos varias veces. Que acá habla del día lunes, de lo que pasa el lunes en las personas que el domingo es el día del lujo y el lunes tenés que ir a trabajar, todo se bajonea. Camino del taller va Josefina, la que en el baile ayer la iba de fina. Y después habla del otro que estaba, se la iba de galán y al día siguiente está trabajando en el puerto cargando carbón. Un catedrático escarba su bolsillo buscando un níquel que sirva pa' un completo. Ayer salió con la fija del potrillo mascando rane, rompiendo los boletos. El almanaque nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana con su cansado programa aburridor. Camino del taller va Josefina, la que en el baile ayer, ay, la iba de fina. La reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar. El flaco pantaleón hasta la chata, de tela que fueron bien alpargatas. Ayer en el padón jugaba 10 y 10, hoy va a cargar carbón al Dicateres. Se fue el domingo del placer, festines, póker y champán. Hasta el más pobre pudo ser, por 10 minutos un payá. El triste lunes se asomó, mi sueño al diablo fue a parar. La redoblona se cortó y al trabajo hay que rumbear. Hay mal muchachos que dure 100 años, ni siempre se anda con paso bichoco. A lo mejor acertamos las 8, y quién te aguanta ese día, corazón. No hay mal muchachos que dure 100 años. Qué grande. Acá estamos escuchando Troilo Alberto Marino con el tango Rosicler, también letra de García Jiménez, donde Rosicler, como empieza esta letra, dice: te llamaban Rosicler como el primer rayo del día, Porque Rosicler es el primer rayo de sol que sale en el día. Sin mirar al color rojizo, que se le llama arrebol. Pero ya más que todo el color rojizo va del primer rayo de sol. Por eso la letra dice, de este García Jiménez, te llamaban Rosicler como el primer rayo del día. La voz de oro del tango, con la orquestaza terrible de aquel gordo querido Pichuco Aníbal Troilo, y la voz de oro del tango, Alberto Menino. Rosicler, Francisco García Jiménez. La vida es este río que me arrastra en su corriente, blando y yacente, divina imagen, de vuelta ya de todos los nostálgicos paisajes, muerta la fe, marchita la ilusión. Me quedé en este río de las sombras sin riberas, una postrera dulce palabra, pálida esperanza entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llamaba Rosicler como el primer rayo del día, y en los lirios de tu piel todo mi ayer se perfumó. Ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor y de impotible. Ya me voy, rubia mujer, ya nunca más he de volver. Y en el río de las sombras y las sombras que te nombra mi Rosicler. No sabes si cantaba algo Albertito Marino, algo se le decía, la voz de oro del tango. Otro periodista dijo, demasiada voz para el tango. Siempre con amor, respeto, porque muy querido Alberto Marino. Estamos escuchando de fondo otro tangazo, bueno, que este es un balsazo, de la orquesta de Aníbal Troilo otra vez, con también la voz de oro del tango y el maestro de cantores, amigos de la infancia de los dos, Alberto Marino con el Tata Florial Ruiz, prácticamente mi cantor, son todos mis cantores. Palomita Blanca, este clásico vals, vamos a ir con Troilo. Esta es una folla Troilo. Tocan botones. Congoja me dio y a veces su recuerdo es un bien. De pronto se me ahoga el dolor y nada me consuela. Me siente más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor. Y solo el pensamiento la ve de su embelesado. La vez con ansias la gente a mi lado. Y voy así soñando más lejos cada vez. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca parece triste ausente, tú eres una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que yo no daría alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante, claro.

cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz. Por esta calle iba en pálidas auroras, con paso firme a la jornada del labor, cordial y simple a las horas de mi vida. Amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle, una noche huraña y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui del barrio para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Y para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, está quebrada ya mi voz. Qué linda versión nos metimos ahí con María y con Nico, espectacular versión. Estamos también en el directo por Instagram. Saludo a toda la gente que está acercándose al directo a verme en la radio. Qué linda versión hicimos con María y con Nico, la verdad súper bonita, ¿no? Vamos con suerte, loca. Qué orgazo este. A ver, vamos a meter suerte loca porque creo que publiese acá. No la canta nadie, es instrumental. Y no, como estaba usando García Jiménez. Qué bueno. Enrique Rodríguez con Armando Moreno. Vamos a adelantar. Suerte loca, acá te habla Las cosas de la vida en la timba. Vamos con suerte loca, Uto Tangazo, que le encanta a mi querida María Cuevas, que la extraño tanto, María querida. A ver cuando nos juntamos a hacer un desparramo de tango por Gijón. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí, yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. Acá fue suerte loca, Armando Moreno, Enrique Rodríguez. Y ahora voy a meter para ir cambiando. Así que si alguien quiere más de García Jiménez, búsquenlo, mándenme un WhatsApp, llamen a la radio 6666 94474. Mi móvil, llamen, que aparecerá o métanse por Instagram y mándenme un mensaje. Tango que quieran elegir o los que más les guste escuchar. Vamos a seguir ahora, porque ayer mi querida amiga Nuria me comentó una historia que no conocía, donde Barkowski, el gran contrabajista y fundador del Arranque, comentaba de que cuando fallece Carlos Di Sarli, Edmundo Rivero graba 4 tangos con él, pero en playback. Quiere decir, agarró la versión instrumental y la grabó él encima. Que eran las 4 tangos que tenía Jorge Durán. Y parece que hubo quilombos entre Durán y Edmundo Rivero, porque parece que a Durán no le gustó nada. Así que vamos a escuchar esta versión de Di Sarli con Edmundo Rivero. Si nos queremos todavía, hermoso tango. ¿No ves que nos queremos, alma mía? No llores, corazón, no llores más. Si el miedo de alejarnos todavía nos sigue torturando sin piedad, ¿cómo seguir así en un infierno si el cielo de este cielo es de los dos? Uniendo nuestros labios en un beso, busquemos el cariño que nos regala Dios. ¿No ves que este amor no está en pedazos? ¿No ves cómo tiemblas en mis brazos? ¿No ves cómo a mi lado te sueña el corazón? Busquemos en un beso esa pasión. ¿No ves? Nos queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso está el amor. ¿Cómo seguir así en un infierno? ¿No ves que hoy te quiero más que ayer? Que nunca este amor que es más eterno, por culpa de los celos, nos haga enloquecer. ¿No ves? Nos queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso está el amor. Qué hermosura, madre mía, de tango. Esta historia, gracias Nuria por pasarme esta información tan rica de lo que sucedió y bueno, y de que se pudo grabar Edmundo Rivero con Carlos Di Sarli. ¿Cómo se van a juntar si no fuera? Ya había muerto hacía unos meses Carlos Di Sarli cuando pasó esto. Qué bonito, por Dios. Porque ahora voy a hablar de Guillermo Desiderio Barbieri. Le llamaban el negro Barbieri. Guitarrista, cantor, compositor y letrista. Nació el 25 de septiembre de 1894 y falleció en el avión con Carlos Gardel, el 24 de junio del 35. Guitarrista del Morocho, del Abasto, del Sosal Criollo. Compuso un montón de tangos. Este es con Cadícamo, que lo va a cantar acá Roberto Rufino con la orquesta de Raúl Garelo. La novia ausente, una interpretación que hace Rufino exquisita. Roberto Rufino Garelo, La novia ausente, de Guillermo Barbieri y Cadícamo. A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada que con tu sonrisa repartías estrella a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestras veintenas de abriles felices, cuando solamente tu risa te oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas, cuanto muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y tu luz de plata me besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó la princesa está triste. Oh, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está triste en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, sí, en un vaso, y olvidada, se desmaya una flor. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mi mano huesuda afilando mis males, y qué pena altiva la he hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, ya sé, es la novia ausente, aquella que cuando estudiantes me amaba, que al morir un beso me dejó en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, cuando muy cerquita te decía mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos, y tu luz de plata me besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó. Es una obra, hizo Rufino, una obra hizo Rufino, de este tangazo, que este, lo hizo Gardel, lo cantó Julio Marté con De Angelis, pero esta obra de Rufino fue exquisita, fue belleza. Ahora voy a poner un tango de Gardel, este tango se llama Incurable. Me acuerdo cuando en mi pieza lo canté con mi viejo, estaba el nano mirándonos y emocionados los tres. Incurable, incurable es la historia de un tipo que tenía una pareja, pero era un poco adaptador de lo ajeno, como que robaba un poquito. Y serán las rejas tu hermana y novia, las rejas de la prisión, dice. Música de Barbieri también, así que vamos a escucharlo por esta versión que es única, la grabó él nomás. Me emociona todo esto. Carlos Gardel con las guitarras, con la guitarra incluida de Barbieri, que compuso el tango. Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y serás genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás las mañas, solo cuentan tus hazañas la crónica policial. Después de tu última cana, me juraste arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que la otra mañana marchaste al departamento, porque le afanaste el verso a un tano en constitución. Yo ya no puedo quererte porque la fe te he perdido, mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más, pues la verdad que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafás. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre, si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana, serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando piense por ventura un minuto en mi dolor. Recuerda que te he querido, que te dejo avergonzada y que mi alma destrozada sufrió mucho. Qué hermosura de tango, cómo me gusta, incurable. Gracias, Gardel. Gracias, Barbieri. Y la letra de ese fue Roberto Barbosa. Ahora estamos escuchando a Francisco Rotundo con el tango Resignate, hermano, también de música de Barbieri y la voz de el Tata Floreal Ruiz. ¿Qué te pasa, hermano, que vivís tan triste, que tus ojos baten una pena cruel? ¿Estás amargado porque la quisiste o porque supiste que te ha sido infiel? Esas son sorpresas que la vida guarda, mal pague el afecto con frío desdén. Es un tema viejo que no me acobarda, por la misma causa sufrí yo también. Resignate, hermano, yo te lo aconsejo. Deja que esas cosas las arregle Dios. Nosotros penando corrimos parejos por la misma herida, sangramos los dos. Prometió quererte muy sinceramente, y porque jurabas le tuviste fe. Yo también he sido bastante creyente, y con su cariño mil veces soñé. Después el oficio me ligó un proceso, y al ir condenado para la prisión, la que yo llamaba dueña de mis besos, me dejó un recuerdo de desilusión. Resignate, hermano, yo te lo aconsejo, no penses en ella ni guardes rencor. En estos asuntos yo soy zorro viejo, trata de olvidarla, que será mejor. Qué tangazo más bonito, qué recuerdos cachuzos, que me trae tan hermosos recuerdos de Resignate, hermano, aquel cassette que compré allá por el 94. Acá estamos con Julio Sosa y va a rematar la parte de Guillermo Barbieri, que es su nieta, una gran vedette argentina, Carmen Barbieri, con Julio Sosa, con el tango Recordándote. Ofendido por el opio que me dice tan fulero. Amargado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embalurdado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste a helicóptero de este bate arrabalero que te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino, si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches de lirismo

son todos conocidos por los milongueros. Una locura, una locura. ¿Qué me mandaste, Laurita, ahí? Ahora le echo una mirada. Bueno, estamos escuchando ahora de fondo Toda mi vida. Esta belleza. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Acá teníamos la belleza de toda mi vida, Fiorentino, que la tengo a Laura por Instagram. Sí, es que si no, estamos con Fiorentino, que grabó, muchos estamos con Aníbal Troilo, después se fue de Troilo y se llevó y se montó su propia orquesta, que el director de la orquesta fue Astor Piazzolla, que era bandoneonista de Troilo y arreglador. Acá estamos Aníbal Troilo, no, sino Astor Piazzolla con la orquesta de Francisco Fiorentino, dirigida por Astor Piazzolla. Soy una fiera, 1945. Los domingos me levanto de apolillar, mal dormido, y a veces hasta me olvido de morfar. Por la carrera me cacho los embrocantes, mi correspondiente habano, y me pillo un automóvil para llegar. Carreras, guitarras, gojos, quinielas y cabaret, es el berretín más grande que mientras iba tendré. Y aunque pa' jugarme el vento bien rumbeado, soy una fiera, con toda mi gran cartucha siempre salgo en la palmera. El sábado por la noche compro la crítica quinta, y si me piache la pinta del pronóstico que da, lo escolazo si es Rodríguez o el que lo corre es Canesa, pero viene el Leguizamo y se las da en las abejas. Cuando alguno me da un dato es casi un caso clavado, que si no larga parado en la largada, o si o si no es una rodada, o porque se abrió en el codo y nadie mancha que baja de salida muerto en todo. Pero cuando tengo el paco, eso es con poca frecuencia, sin tanto grupo ni ciencia, que es el programa y ya está, que pagan tres bacalaces pero afana y no hay reclamo, no hay que hacerle cuenta, papa. Y hasta querido me lo dijo Leguizamo. Y acá teníamos otra vez a Fiore, que ya vamos a ir. Bueno, voy a meter uno más de Fiore. para que vaya una muchacha, mando un tangazo. Porque ya remato la parte de Fiore. Fiorentino se dice, le cuento un poquito más. No fue un virtuoso, su voz era pequeña y su dicción confusa. Me encanta eso. Pero estas características técnicas no impidieron que su impresionante éxito llegara. En mi concepto, comentan acá el que escribió las palabras estas, resultan antológicas los tangos Grisel, Garúa, De Barro. ¡Qué tangazo De Barro! Y tu diagnóstico, el vals y la milonga mano brava, que todo esto lo grabó con Troilo. Fiore falleció muy joven, a los 50 años, mi edad. De un accidente cuando iba hacia la ciudad de Mendoza, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Hubo un accidente en el coche que él cayó despedido y se desmayó. La desgracia fue que cayó en un charquito de agua muy pequeño, pero su boca y su nariz quedaron dentro del charquito de agua y murió ahogado. Una puta desgracia, la verdad. Vamos con Pa' que vayan los muchachos, música de Troilo y la letra de Enrique Cadícamo. Vamos con este tangazo y después pasamos a otro de cumpleaños ayer, antes de ayer. Tenemos mucho hoy, ¿eh? Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros, que este tango lleva el paso. Entenme en pie venir, del tango va la frase dulce. Y ella baila en otros brazos, prendida, rendida por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo, no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Toco bandoneón, la vida es una milonga. Y acá dice, la vida es una milonga. La vida es una milonga, qué barbaridad, qué tangazo. Bueno, voy a pasar a otro que cumpliría años el día 23. A ver si reconocemos de quién es esta hermosa versión, grabado ya después del año 2000, que él la grabó allá por la década del 40, 42, 41, con Miguel Caló, ya un veterano, Alberto Podestá. Percal, ¿te acuerdas del Percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar, y olvidar el percal, percal, tristeza del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvídate el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. ¿Qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir y esperar y también a callar? La juventud se fue, tu casa ya no está. Y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristeza del percal. Y esta versión exquisita de Alejandro Washington Alé, más conocido como Alberto Podestá. Este gran cantor que nació en San Juan un 22 de septiembre de 1924 y nos dejó no hace mucho, 10 años, 9 de diciembre de 2015. Vamos a escuchar el tangazo de recién, música de Pugliese y la letra del gran genio y amoroso Homero Manzi. Empezó por ahí, por las filas de Pedro Lawrence, y después conocido por el hermano de Caló, pasó a la orquesta de Miguel Caló, donde grabó exquisitas cosas. Después estuvo con Pontier, porque Pontier era amigo de él, de la orquesta de Caló, era el bandoneonista. Grabó con Franchini Pontier, grabó exquisitas cositas, de siempre relacionadas con el tango. Voy a meter algunas cosas para recordarlo siempre a él. Y después las últimas grabaciones que tuvo, que fueron unos candombes. Vamos con recién, Alberto Podestá, Pedro Lawrence. Hoy recién vuelvo otra vez a tu lado con mi vida, escondiendo los fracasos, ocultando las heridas, y hoy al encontrar la protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. Tenía menos años y el corazón imprudente por calle del engaño rodó, rodó torpemente. Me amabas tanto y tanto que me cansó tu tristeza y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. Qué bien lo hacía, qué guacho que era. Estamos con el tango todo ahora, seguimos con Pedro Lawrence. Y hoy recién siento que me apenas saber que te hice mal. Ese dolor clavado en el pecho. Viste cuando pasa el tiempo y decís, joder, le hice mal. Vamos con todo, voy a adelantar un poco para que no se me quede corto el programa. Son y 6 y hay un montón de cosas que decir. 266. Un abrazo a Luis, bandoneonista, que todavía no lo conozco, pero lo conoceré. Todo, todo, todo te había dado, la ilusión que no se alcanza, la canción de mi pasado. Todo, todo, todo lo más mío, para ahogar con esperanza los rincones de tu hastío. Nadie, nadie puede, nadie nunca darse tanto, tanto y tanto cuando un lirio se le trunca. Nadie, nadie puede y sin embargo en la cruz de tu letargo te di mi amor. Y así el amor, copa de luz, llena de alcohol, llena de azul, vino otra vez con sus canciones para llenarnos de ilusiones. Y así el amor, flor de algodón, vino a cantar para los dos. Y todo fuera en un día, todo, todo el corazón. Decíamos, teníamos recién, y ahora vamos a meter un tangazo. ¡Oh! ¿Cómo suena esta orquesta? ¡Miguel Caló! Me fui a una carrera a buscar una fresquita. Ahora que llevo 3 días sin fumar, 3 días sin los vicios estos del humo. Yo también te quiero, señorita Claudia. Percal, ¿viste esa versión? Y sí, es triste. Acá estamos con Si tú quisieras, Miguel Caló, grabado en el 43, con la exquisita voz, como diría mi viejo, la voz pastosa del tango. Alberto Podestá con Miguel Caló, esta orquestaza. Tangazo, Si tú quisieras. Removiendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual llenó mi vida, que el recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. De Armando Pontier, donde esa variación del bandoneón y ese clásico final de Miguel Caló con las manos exquisitas de Osmar Maderna. Bueno, acá tenemos este vasecito, qué lindo. Ay, que esto me emociona mucho, todo esto, la verdad. Luis Caruana, bandoneonista, de Achiquero, está por Madrid, porque Ernesto, un gran músico del Escorial, amigo conocido, que admira mi trabajo. Y tenemos un proyecto, la verdad que los proyectos que podemos tener, siempre hay que tener proyectos, es lo mejor que te pasa en la vida. Y bueno, me quiere conectar con Luis, que no lo conozco todavía, pero bueno, ya estamos hablando. para grabar un par de tangos y hacer unas cositas por ahí, por el centro de Madrid. Por Madrid o no sé por dónde. La cuestión es que lo que sea de tango, ahí estoy yo presente. Y Luis, nos va a salir todo bárbaro. Ahora te paso el tanguito que antes puse con... que grabamos nosotros, mientras escuchamos Bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Vals, un clásico, y este tengo que ponerlo porque me gusta mucho este porque viene ahora. Dos fracasos en la parte del estribillo cuando viene, porque está, y ese violín lo sigue por detrás volando. Ay, van a escuchar esa locura. Miren, se me caen los mocos de las lágrimas. Dos fracasos, grabado en 1941. Esta parte sueño que estamos comprendiendo. Cuando va cantando Podestá, el violín, que obviamente es Franchini. ¡Qué compás tiene esta orquesta, por Dios! ¡Qué bella orquesta! ¡Caló! ¡Mirá qué violín! Oh. Ahora, cuando hace la armonía por detrás, la segunda, oh, es una locura. Qué bonito vas, Laurita. Te mando un beso, que te vi recién en directo trabajando como hay que hacer la vida esta. Pero trabajando campo ajeno no es bueno, como decía Cafrune. Me sorprendí cuando te hallé como un dolor sin palabras. La voz mareada de copa se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero pa' qué, si al fin estoy igual. Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Ahora que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós. Rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Estamos con el clásico final. Bueno, y para rematar la parte de Albertito Podestá, este candombecito lindo, ya que grabó un año antes de morir, creo, por ahí lo grabó con unos muchachos de Las Bordonas. Van a escuchar la voz de muy veterana de Podestá, pero con toda la energía. Pueden buscar este video en YouTube, lo viene ahí Podestá cantando con los muchachos. las bordonas con esta guitarrita que tienen y el compás del tamborcito que va sonando. Me dice mi señorita Claudia que su mamá amaba Podestá. Sí, bueno, mirá qué lindo. La verdad que esto me trae tanta información tan rica y de tanto amor. De verdad, tanto amor me informa la gente. ¡Viva el tango y viva yo! Diría el polaco Goyeneche. Vamos acá desde Radio Creas al Mundo. La Biblia de Crefón. Las bordonas, la mulateada. Un Alberto Podestá ya muy veterano, a punto de dejar este mundo, pero con tanta gloria y tantas cosas lindas. Están de fiesta en la calle larga los más arqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, el rey del candombe, con la mulata más federal, que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichín del chinescón baila el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichín del chinesco baila el negro del tambor. Y al son alegre de tamboriles los novios van a la Concepción, y al paso brinda la mulateada con la más santa federación. Están de fiesta en la calle larga los más arqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal, que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichín del chinesco baila el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Tomá, tomá candombe más lindo. A ver, ¿cuál es este? Si este que me gusta a mí. Porque un 28 de septiembre del 32 en Santiago de Chile nacía Víctor Lidio Jara Martínez. Y lo mataban los putos dictadores de mierda de Chile en la dictadura tan horrorosa que la verdad, ¿qué voy a contar de la dictadura si todo es un horror? Pero sigue su fuerza, sus cantos. Y sus palabras, con 40 años, lo torturaron. Acá estoy viendo la foto en el donde fue que lo mataron. Es un horror. Mataron al presidente Salvador Allende, después lo mataron a él en la horrible dictadura de Pinochet. El cerdo este, apoyado por el gobierno inglés, por la mano de hierro. Derecho de vivir. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. dan la flor. Con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz dio por nuestra canción. Es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Intento ser feliz. Gracias, Urbano. Patético. 1948. Ahora hablaremos de Osvaldo Ruggiero. Ese bandoneón de Osvaldo Ruggiero, que bueno, sería, voy a contar un poquito, el 22 de septiembre de 1922 nacía en Buenos Aires Osvaldo Ruggiero, bandoneonista, compositor dedicado a este género tan hermoso que es el tango. Estuvo durante muchos años con la orquesta de Osvaldo Pugliese y es uno de los fundadores del sexteto Tango, que todavía hoy se integra en el tiempo, pero bueno, él estuvo, el fundador ya falleció, él el 31 de mayo del 94. Compuso unos lindos tanguitos que voy a ir poniendo, como NN, como a mis compañeros. Y bueno, la verdad que él venía... Hay un documental que lo pueden buscar, que lo hizo el hijo de él. Ruggiero trabajó... estos músicos, miren, para que se den un poquito de idea, trabajó en muchas orquestas de señoritas. Ya venían una gente muy avanzada a su tiempo. Y claro, Pugliese lo incorporó en el 39. Y se comenta que estos músicos, bajo la dirección de Pugliese, fueron los artífices del estilo yumba o estilo Pugliese. Una forma determinada de marcación rítmica en la que cada músico hizo su aporte desde el instrumento, que tocaba en su propia inventiva, forjando la definitiva identidad del estilo de la orquesta. Para que se den una idea de lo que era Pugliese, quiero decir, no es que era Pugliese y, sino era toda la orquesta. Toda la orquesta decidía y toda la orquesta creaba. Por eso la orquesta de Pugliese es lo que es. Decía Ruggiero, la de Pugliese siempre fue una orquesta de avanzada y dentro de ella uno iba formando su personalidad. Tenía que hacerlo porque Pugliese era muy exigente. Me decía, tenés que estudiar, estudiá. Y yo le tomé muy en serio porque quería sobresalir. Ovaldo dice, tía, tenés que llegar a interesar como lo interesa a Troilo a todo el mundo. ¿Qué tipo este Pugliese? La verdad que qué grande. Me hablaba de Troilo porque era una figura, la figura del bandoneón. Miren en el brete que me metió el hombre. Pugliese siempre le dio una importancia especial a los bandoneones dentro de la formación de la orquesta, porque va ligado a la faz rítmica. ¿Viste, señorita? La lectura, ¿te acordás, no? Sigo, a ver dónde está. Estaba leyendo yo, me voy. El bandoneón, junto al bajo y al piano, marcan la percusión dentro del conjunto. Osvaldo fue el mejor continuador de Julio De Caro, pero se desprendió de él a partir de la yumba y negracha. Negracha, es una locura, negracha. Ahora lo vamos a poner. Con esos tangos hace el auténtico Pugliese, nace el auténtico Pugliese, manteniendo la fidelidad y la proporcionancia rítmica que viene desde los comienzos del tango. Vamos a escuchar esto que está sonando, que este es... Acuérdense, a mis compañeros, 1956. Decíamos recién, este es N.I.N., compuesto por Ruggiero. Como decíamos recién, que hablaba de negracha. Negracha es como la bisagra del tango de antes a la vanguardia. Por eso a Piazzolla, que fue el más vanguardista, junto con otros grandes bandoneonistas, ojo, le gustaba mucho Pugliese. Vamos con Negracha. Una locura este tango. Unos contrapuntos, unos golpes, una locura de locura hermosa. Thank you. qué terrible este tangazo. Oh, oh. Gustavo Sanzolata, Sanzolaya, un cielo para los dos. Puede darte más ternura, nadie nunca, nadie más que yo, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. Un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Bueno, un 26 de septiembre del 1924 nacía Lágrima Ríos. La verdad que estoy leyendo ahora de ella y me parece una cosa tan linda. Y el 2006 nos dejaba un 25 de diciembre, día de Navidad. Esta maravillosa cancionista que nació en Uruguay, en el departamento de Durazno, representa la más noble esencia del canto mestizo y negro que tanto valoramos y reconocemos en la música latinoamericana. No importa el género ni la nacionalidad, ni siquiera el color de la piel, esta estirpe está presente en el bolero mexicano, en el son cubano, en la zambra brasileña, en el vals peruano y en el tango argentino y en la música ripetense. Esta cancionista está a la talla de Fetiche, Chavela Vargas, Olga Guillot, Alcione y la gran Tita Merelo. Vamos a poner un tango grabado por ella de Humberto Tal que lo grabó, que el tango se llama Vieja Viola. Qué lindo, Lágrimas Ríos. Qué lindo saber más cuando esto no lo sabía. Vieja viola, garufera y vibradora de mis tiempos de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la gola se va, la

esta era esta belleza de Raúl Verón con Miguel Caló. Y para rematar la parte de gran Joaquín Mora, que falleció el 2 de agosto del 79, y como dijimos, nació en 1905, un 22 de septiembre, hace dos días sería su cumpleaños. Y para rematar con una de sus últimas composiciones, va a cantar Roberto Chaleán, que se lo dedico a mi querida amiga Nuria, que esta es otra vez Grisel. Este es el final de esta gran y bonita historia que empezó allá en el 41 por José María Contursi con el tango Grisel. Esta historia que ya la conté varias veces, pero la voy a repasar un poquito, donde Grisel conoció a Contursi, Contursi conoció a Grisel en Capilla del Monte, en Córdoba. Se reenamoraron. Por circunstancias de la vida no se volvieron a ver más. Y ya los dos viudos de mayor, 30 años después, más o menos, 20 y pico años después, se volvieron a reencontrar. El amor seguía. Y bueno, él murió con ella, se volvieron a casar juntos, pues ya estaban los dos viudos. Ella con una vida bastante jodida. Contursi le daba mucho empinar el codo. Bebía whisky de que tenía 20 años, tenía el hígado reventado. Y escribió, para rematar aquella historia de Grisel, no debí pensar jamás en robar tu juventud y sin embargo te busqué. El tipo insistió y siempre se culpó. Todos los tangos que escribió Contursi fueron dedicados a ella. Y acá, como para rematar la historia de Contursi, otra vez Grisel y Joaquín Mora hizo la música. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños a través de tantos años. Grisel, Grisel, hoy mi corazón está vencido. Yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida. Si vuelves huyendo de la vida, yo también sin vos tengo el temor de no morir con vos, con vos. Ya lo ves, los años pasan escapando del ayer y nos destruyen sin pensar que estamos viejos y que somos el espejo de un desencanto. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel, Grisel. Terrible final de esa historia de Grisel, la verdad, qué hermosura. Bueno, ya nos quedan 7 minutos y no me dio tiempo a contar muchas cosas, pero María Amelita Baltar, conocida como Amelita Baltar, Amelia Amelita, nació el 24 de septiembre de 1940, quiere decir que hoy mismo está cumpliendo 85 pirulos. Un beso grande le mandamos desde acá a la gran Amelita Baltar, que era, bueno, fue la mujer de Astor Piazzolla, hasta que Piazzolla, obviamente, ahora es la viuda, ¿no? Pero bueno. La semana pasada puse una foto donde estaba Amelita, Piazzolla, Zita y Troilo. Y bueno, si la pueden buscar, búsquenla. Es muy bonita la foto. Por Mar del Plata caminando. Así que vamos a poner, para ya despedirnos, unos tangos de Amelita Baltar. Este es Frío Intenso, nunca lo escuché. No, voy a ver qué es esto. Sabiendo que el camino ya no acerca, regreso a la impiedad de mi morada, lugar donde no estás para abrazarme, poblado de silencio y casi nada. La solidez oscura, aunque amanezca, el dolor se parece a la aventura, horizonte que cambia de colores, obstinado paisaje que perdura. Teníamos esta Frío Intenso de Amelita Baltar. Este sábado va a dar milonga. Viene la familia Merlín, amigos y adorados, papá y de David el hijo, papá guitarrista. Vamos a hacer música en directo en la milonga que hagamos. Todavía no encontré lugar, pero no se pueden perder a estos grandes músicos que yo tengo la suerte de poder cantar con ellos. Y bueno, y son como mi familia. Así que una gente muy hermosa. Vamos a ir yéndonos con este Balada para un Loco, donde Astor Piazzolla lo compuso allá a finales del 60, y la primera grabación, la más famosa, la del polaco Goyeneche, pero la primera grabación es con Amelita Baltar. Así que acá nos despedimos, que tengan una buena semana, abrazo gardeliano, como siempre digo, y tanguero también, y que tengan una hermosa semana. Este fin de semana hay cositas. El 18 de octubre voy a poner música a Valladolid. El sábado nos vamos a Bilbao. Me está llamando Maximino, querido. Ahora te atiendo, vamos a tomar una birra por ahí. Que tenga una hermosa semana. Gracias por estar, gracias por estar. Gracias, tango, gracias, tango. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí.